Continuamos en Entre Mate y Mate en esta mañana y tenemos visitas de nuevos funcionarios. Así es. Flamantes funcionarios del gobierno capillense. Estamos con la Secretaria de Desarrollo Social y Secretaria de Deporte. ¿Estoy en lo cierto? Sí, Secretaria de Políticas Sociales. Políticas bien. Sociales, está bien, director, vamos cambiándola. Y director de Deportes, ¿viste? Acá, Pablito Tagliani. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Hola, buen día, para toda la audiencia. Bien, acá estamos en las nuevas funciones. Muy bien, nos vienen a contar algunas novedades en torno a la colonia de vacaciones, ¿verdad? Sí, para decirles que se acerque, comienza el 2 de enero sí. hasta el 14 de febrero. Bien. Bueno, se pueden acercar a la oficina de deportes que está ahí en la terminal, sí. por calle Rivadavia. Ahí son las inscripciones. ¿Algún horario determinado para las inscripciones? De 8 a 13 horas. Bien, ¿qué requisitos tendría que tener un niño o niña para inscribirse? Tienen que llevar los padres la fotocopia del DNI, la del padre que lo anota también y el certificado médico. Entonces, fotocopia de DNI, lo mismo de los padres y certificado sí. médico. ¿De 8 a, me dijiste, Pablo? A 13. ¿El certificado médico, el de escolaridad o uno que se hace especial? No, el CUS que te dan en la escuela. Hay muchas escuelas que lo han entregado juntamente con claro. la libreta sí. y hay otras que, bueno, creo que tienen tiempo hoy o mañana, ya están las directoras, digamos, empezando su receso, así que pueden ir a buscarlos o retirarlos. De todas formas, los que no tengan, sí. los chicos que no puedan, no tengan la posibilidad de tener la ficha médica, se va a gestionar con el hospital, con el Bien. Doctor Guerra, un día, los primeros días, 2 o 3 de enero, que les pueda hacer el apto médico, digamos, para que puedan disfrutar de la colonia. Perfecto. ¿Va a ser en el balneario? En el balneario, sí. Buenísimo. Entonces empieza el 2 de enero hasta el 14 de febrero. Sí. Bueno, la inscripción entonces ya abierta en lo que es la dirección de deportes, sí. que está ahí en la terminal. Entre sí, las 8 y las 13 horas se pueden inscribir. ¿Alguna otra novedad nos querían contar? No, básicamente decirles que, bueno, los días nublados también van a tener la colonia, Bien. Va a funcionar, está ahí cerquita también funcionando el comedor de ancianos, que sí. en el transcurso de la mañana no está ocupado, entonces los chicos cuando llueva o esté nublado, muy frío o ventoso, pueden hacer actividades ahí con los profes, que va a estar a cargo Luis Britos, o sí. Brillo, y otros profes encargados, y van a hacer actividades en un lugar cerrado. Perfecto, o sea que no se suspende entonces por mal clima. Lluvia. Perfecto, no. buenísimo. Entonces hay una posibilidad para los chicos, pues estamos con la incertidumbre hace algunas semanas si se iba a realizar o no, y eso es muy importante también para los padres que por ahí trabajan y en ese horario justamente Exacto. es una contención para los chicos y aparte que se divierten y bueno. La pasan bárbaro. Sí, sí. están, se encuentran con chicos de otras escuelas, sí. comparten, sociabilizan, se ríen y eso está buenísimo para que descomprimir un poco toda la situación social que se vive a nivel nacional, a nivel provincial, municipal, que por ahí la familia está como muy abocada a esta problemática y bueno, los chicos tienen su espacio de recreación, de pasarla bien y de estar contenidos, así que en cuanto a la seguridad, los profes van a trabajar en un sector del balneario municipal delimitado. Y bueno, también va a haber guardavidas sí. Para cuando tengan ingreso al agua. Y bueno, de parte de políticas sociales podemos aportar con Pablo, vamos a tratar de hacer un pequeño desayuno. Sí, te iba a preguntar justo eso. Sí, alguna fruta, algún vasito de leche, sí. algún yogur, que pueda ayudar a las familias a que ellos también tengan una buena alimentación y no haya un gasto extra, porque los que tenemos hijos sabemos que por ahí una merienda diaria sí. equivale suma. A 50 pesos sí. diarios. Y si tenés dos hablar, o tres. Exacto, claro. Si tenés dos o tres, suma 150 sí. por día. Bueno, entonces comienza la colonia de vacaciones para los niños y niñas a partir del 2 de enero en el balneario. Inscripciones abiertas ya a partir de ahora en la dirección de deportes ahí en la terminal. Una consulta sobre las obras en el balneario, que saben cuándo van a empezar, hoy arrancan, buenísimo. Sí, bueno. Sí, ya recién pasamos por ahí a corroborar y ver las instalaciones, más que nada por las necesidades que claro. Pablo estuvo viendo, las necesidades de los profes, los requerimientos, así que bueno, estuvimos viendo y están a full trabajando los chicos, así que les agradecemos que están cortando el pasto, acondicionando la pileta. En un principio se va a trabajar con la pileta que es de menos profundidad, sí. Porque bueno, está bastante deteriorada y la van a acondicionar para que los chicos puedan desde ya, desde el día 1, digamos, o sea, el 2 de enero, meterse al agua y disfrutar. Perfecto. ¿Sí? Así que bueno, a veces se suele decir que el agua del balneario es media fría. Sí. Sí, pero yo les aseguro que los chicos cuando ven agua... Se meten, sí. Además van a hacer los profes ejercicio. Todo un trabajo antes de recreación, de juegos, de deportes. Claro. Lo cual ya el cuerpo como que necesita el agua, así que no se preocupen los papás. Buenísimo. Que van a estar contenidos, servicio de emergencia también hay, va a funcionar. Ante cualquier eventualidad se va a llamar al servicio de emergencia, así que no hay problema. Bueno, buenísimo, chicos. Muchas gracias por haber venido a comunicar todas estas instancias de políticas públicas. Sí, muchas quería disculpa, Pablo. Quería aprovechar la oportunidad para recordar a las familias que no fueron a retirar uh-huh. Las leches del plan Más Leches, Más Proteínas, uh-huh. Que están en políticas sociales, o sea, atrás de lo que es el edificio de la municipalidad. Estamos entregando, así que las familias que no hayan ido pueden ir. Y que, bueno, ahora vamos como a implementar que aquellas que no retiren en el mes en curso, sí. Lamentablemente la vamos a destinar a otra persona que tengan aún más necesidades, porque es como es mensual, sí. Está bueno que mensualmente también las retiren, así para que no las pierdan, que se acerquen y las vamos a estar entregando. ¿Eso en horarios de...? En el horario de 8 a 12, de lunes a viernes. Perfecto, buenísimo. Bueno... Muchísimas gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a vos y a toda la audiencia. Gracias.